Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial FM. Como siempre decimos, este es el programa La Chispa, que encienda los del pueblo. Es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, desde acá, desde Radio Comunitaria Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, disculpen el horario, venimos un poco atrasados. Teníamos la producción un poco atrasada con respecto a los temas a tratar y a la gente a entrevistar. Pero bueno, esta es una semana bastante importante, emblemática también, para lo que nos involucra a nosotros, ¿no? Que es el tratamiento de todo lo que es las luchas del movimiento obrero a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Decimos que nos estamos acercando a un nuevo primero de mayo con, bueno, novedades muy importantes en la lucha del movimiento de los trabajadores en la República Argentina. Mendoza también tiene su conflictividad, y bueno, y se empiezan a cerrar algunas negociaciones que por supuesto dejan mucho que desear, ¿no? Nos estamos refiriendo concretamente a las negociaciones paritarias que cerró la Federación Obrera de Empleados Vitivinícolas de la Argentina, FOEVA, y que lejos de sostener el reclamo de que se inició allá por el 1 de febrero con una gran movilización de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados y de todo, que despertó, digamos, la adhesión de todos los obreros vitivinícolas, obreros y obreras vitivinícolas de la provincia, que se fue extendiendo al resto del país, a los departamentos aledaños, San Carlos, Tunuyán, San Rafael Alvear, por supuesto los departamentos del Este, San Martín, Rivadavia, bueno, y pasando a las provincias de San Juan, llegando hasta Salta, con algunos indicios en La Rioja y Catamarca, ¿no? Todo ese reclamo que se basó en un reclamo, digamos, que se puso en el tapete a nivel nacional, que es un salario digno, igual, con un salario igual a la canasta familiar básica para el inicial, ¿no? Por aquellos días de febrero, la canasta familiar estaba en 54.600 pesos. Y sin embargo, por la misma situación que muchas de las luchas de los trabajadores no se ven, digamos, coronadas con un éxito a favor de los trabajadores, porque hay un plan de la burguesía nacional e internacional incluso, ¿no?, de mantener achatados los salarios a toda costa. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque más allá de la pandemia, que le vino como anillo al dedo al capitalismo local e internacional, se está viviendo una crisis terminal del sistema capitalista, donde la superproducción de mercadería supera la capacidad de demanda en el juego de palabras del capitalismo, oferta y demanda. Hay mucha más oferta que demanda. Entonces, empieza a decaer su cuota de ganancia y en consecuencia tiene que buscar los correctivos para ajustar al propio sistema capitalista. ¿Cómo lo hace? A través de la destrucción de fuerzas productivas. ¿Qué es esto y qué significa? Que en la antigüedad, cuando estas crisis, que en su momento se las denominó crisis cíclica, que ya no lo son tanto hoy, ¿no? Cuando se producían estas crisis, el capitalismo a nivel internacional las resolvía con destrucción de fuerzas productivas. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía para destruir fuerzas productivas? ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas son la mano de obra, el obrero, la trabajadora, el ser humano. Eso es fuerza productiva. Fuerzas productivas también son las fábricas, los talleres, ¿no? Entonces hay que destruir fuerzas productivas, y eso que implica una concentración monumental de la economía en pocas manos, de lo que va generando el monopolio. En la antigüedad, esa destrucción de fuerzas productivas se recurrió en las grandes crisis, hablemos las de mediados de o principios del siglo pasado, la crisis que generó y llegó a producir lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial, por allá por 1917-18, creo, y la Segunda Guerra Mundial a partir de la crisis de los años 30, que desembocó en esta conflagración que conmocionó al mundo y generó tantos millones de muertos en combate. No solamente eso, sino que prácticamente todo el territorio europeo fue destruido producto de los bombardeos y todo ese tipo de cosas. Se cerraron fábricas, cayeron fábricas. Y después vino un reacomodamiento de la economía a nivel mundial, que generó, eso fue, digamos, que generó riquezas y prosperidad para algunos, más miseria para otros, y por supuesto los países marginales en vías de desarrollo también terminamos pagando las consecuencias, ¿no? Bueno, a eso nos referíamos con la destrucción de fuerzas productivas. Por eso, uno de los planes que tiene la burguesía a nivel internacional es mantener los salarios achatados. ¿Para qué? Para que generar con la misma mano de obra y barata, aumentando los ritmos de producción, mejorar la productividad y mejorar, por supuesto, y mantener arriba los porcentajes de ganancias que le son útiles para poder sobrevivir y seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando riqueza, que es lo que hace el capitalismo monopólico financiero internacional. Por eso es que tampoco va a dar el brazo a torcer de esta burguesía, de este capitalismo, a las demandas de los trabajadores. Si la lucha no está organizada, sostenida bien desde las bases, va a llevar a cualquier lucha de esta, digamos, no, yo no digo a la derrota, pero sí a no ceder ante los reclamos de la masa trabajadora. Por eso tampoco nos puede extrañar esta situación que se generó con la firma, digamos, del convenio que cerraron para los vitivinícolas del país, que de un reclamo inicial de reclamar la canasta básica familiar para el sueldo inicial se terminó transformando en un mentiroso 57%, que en realidad es un 47% que va al bono, y el resto son sumas en negro que van variando y que terminan con un salario recién para febrero del 2022 de casi 50.000 pesos, cuando hoy la canasta familiar en el mes de febrero, cuando se empezó a pelear, era de 54.600, hoy ya ronda por los 65.000 y arriba. Y bueno, y con el nivel de inflación que se está teniendo, llegaremos a febrero arriba de los 80 o 90.000 pesos. Y vamos a volver a estar para febrero del año 2022 en las mismas condiciones que estábamos en este febrero del 2021, con un salario totalmente atrasado, por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, con esto empezamos el programa, porque un poco la idea hoy era charlar con varios trabajadores vitivinícolas, como hicimos en algún momento, pero lamentablemente no hemos tenido esa respuesta que hemos tenido en otras oportunidades, pero sí tenemos dos testimonios importantes de acá de trabajadores vitivinícolas acá de la zona de Maipú. También tenemos el ok del amigo Samuel de Vitivinícolas del Cafayate, Salta. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo en este primer bloque. Y y es un poco el anticipo de lo que va a ser este programa de La Chispa este miércoles 28 de abril, a escasos días del Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores. Vamos a un corte, Esteban. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Enfants pâles de l'or, leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. De los ilusionistas, no somos por la

Y bueno, te tenemos como referente ahí de los compañeros vitivinícolas autoconvocados del Cafayate en Salta, y nos gustaría que nos comentaras con las confusas y escasas noticias que ha habido del cierre de la paritaria vitivinícola, ¿qué es lo que le parece a ustedes, cómo lo están tomando este tema? Bueno, mira, era tan esperado como para esa zona, ¿no? Nosotros con mucha incertidumbre en el último tiempo, porque al seguir esto y al no resolverse rápido y al terminar la conciliación obligatoria, después 5 días más y reuniones tras reuniones, y viendo que no se arreglaba para nada bien, y estábamos viendo que por ahí el gremio nos estaba mintiendo también acerca de lo que iba pasando en cada paritaria, ¿no? Porque hay cosas que no cerraban, y bueno, con mucha incertidumbre y esperando a ver qué es lo que se resolvía, y bueno, finalmente se resolvió lo que se firmó en esta última paritaria. Para nosotros siempre va a ser mala, ¿no? Eso lo tenemos bien en claro, porque todo acá, los grupos de los autoconvocados, luchábamos siempre por el tema de del tener una canasta básica familiar, y de ahí comenzar a arreglar para arriba lo que es el porcentaje de este año. Pero los gremialistas, no, o la gente que se encarga en este momento del tema de las paritarias, no lo entendió así, y regaló un 43% a la parte patronal, ¿no? Y sí, justamente. Ellos no lo entienden porque su bolsillo no se manejan con el nivel de salario que tiene un obrero vitivinícola común, ¿no? Claro, ese tema, porque yo suponía que por ahí íbamos a superar el 60%, hasta un 70% como mínimo, pero jamás imaginábamos tanta dejadez o tanta entrega, ¿no? Porque si uno se pone a sacar cuenta de lo que se firmó, el aumento, o sea, lo que se firmó, el aumento es malo en todo momento, porque si bien 57%, un porcentaje, como si se lo mira por el porcentaje, es alto, pero el tema de lo que recibe cada obrero de su bolsillo no significa mucho, ¿no? Claro. Estamos hablando de sueldos muy bajos, o sea, no vamos a comparar un sueldo de esta gente que cobra 100, 120 mil con 57%, le significa casi 50 mil pesos de aumento. Nosotros nos significa casi 15 mil, 16 mil pesos, y no es nada. Claro. Como va la situación económica del país, va a terminar siendo nada en un par de meses, ¿no? Y sí, y más para febrero del 2022, ¿no? O sea que, fíjate vos cómo las patronales siempre se cubren de que los acuerdos paritarios se cierren al año siguiente, porque como enero, febrero, marzo son los meses más fuertes de trabajo con la vendimia, la cosecha, es donde se hacen más horas extras, se paga más en horas extras, se tiene que contratar a personal temporario, y también se les paga el inicial ahí. O sea que hay mucho más gasto para ellos. Entonces siempre, bueno, tiran la paritaria. La parte patronal lo sabe, ¿no? Y la parte gremial que arregla en este momento las paritarias también lo sabe. Claro. O sea que no es que los agarran desprevenidos, o que sean gente nueva que están haciendo este tipo de arreglos. Son gente que por ahí tienen más de 20 años dentro del poder gremial, y están ya acostumbrado a hacer este tipo de arreglos, malos para los trabajadores, y bueno, siempre bueno para los empresarios, y muy bueno para ellos, porque todo da a suponer que en estos últimos tiempos la entregada que tuvimos no condice con la forma de vida de cada gremialista, ¿no? Claro. Acá nosotros vemos acá en la zona, en el valle, que un gremialista que entró a subir en una bicicleta viejita, hoy en día tenga terreno por todos lados, en menos de 10 años, digamos, es algo que no coincide con el sueldo que gana, ¿no? O sea, así debe pasar en todos los gremios, y no sí, solamente aquí en Cafayate, por ahí, capaz que por ahí, como pecho hermano gremialista, se verá de mucho más fuerte, te aseguro que cada esa gente que puede hacer la paritaria se va con la 4x4 en todo momento, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte viven en barrios privados. Bueno, con chaban, hablando con un lenguaje antiguo a la familia en los puestos administrativos dentro del sindicato, de la obra social. O sea que es una gente que lamentablemente vive del trabajo nuestro. Vive el trabajo nuestro y por eso es que no quieren dejar ese puesto de privilegio que tienen, ¿no? Porque si fuera de diferente manera ya te no verían la hora de irse a su casa y dejar de renegar, como ellos dicen, o de gastarse su vida peleando por los trabajadores. Claro. Nosotros tenemos acá un secretario gremial que sale a los medios y dice que trabaja por los trabajadores, pero y que gana un sueldo de bodega y que por ahí le sirve más volver a las pinches. Bueno, yo se lo dije que vuelva. Vuelva y que deje el lugar para otra persona que esté dispuesta a luchar por la clase obrera, ¿no? Sí. Pero así como que tenemos nosotros esta situación aquí, que tenemos, lamentablemente tenemos que esperar 2 años para hacer unas nuevas elecciones, y por ahora pedimos asambleas para ver el rendimiento de puente y todo lo demás, y no la está haciendo y se escuda atrás de un decreto nacional. Claro. Por la pandemia, para no hacerla. Exacto. Y lamentablemente la parte del gobierno también te apoya mucho a la parte empresarial y a los gremialistas corruptos, y todo te forma una cadena, ¿no? No nos olvidemos que este año es un año electoral y que la gente esta va a necesitar el apoyo de toda la gente, por ejemplo de los gremialistas, ¿no? Pero claro, bueno, todo esto se tiene que terminar. O sea, esta pelea de la paritaria va a llevar a otra pelea mucho más grande, que va a ser luchar por la obra social, luchar por la parte de la jubilación de los 57 años, luchar para que todas las empresas nos den la ropa y los elementos necesarios para trabajar, luchar también porque respeten el salario del trabajador obrero y que no se trabaje negro. Acá se ve mucho trabajo negro, los gremialistas saben, informan a los empresarios qué día va a llegar el Ministerio de Trabajo a hacer una inspección y bueno, le da tiempo para que borren todo. O sea, hay tanta corrupción que hasta ese nivel se manejan, llamando en este momento. Yo recibí llamados particulares de la gente que está en el gremio como amenazando, compañeros míos también los recibieron, pero bueno, aquí las amenazas, nosotros tenemos la suerte de vivir en un pueblo chico y nos conocemos todos y nos podemos cruzar en cualquier momento. Claro. Y es que por ahí no les permite a ellos hacer otra cosa, pero bueno, son capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder y poder de esa forma hacer asustar a la gente que tiene la voluntad de levantarle la voz y decirle que ya basta, ¿no? Claro. Y sí, la verdad que es una, como nosotros decimos acá, es una actitud mafiosa la que asumen, ¿no? En cuanto se ven un poquito acorralados por la presión de las masas trabajadoras, reaccionan tratando de amedrentar, digamos, a los que se posibles ellos consideran líderes de digamos de la revuelta, ¿no? Y sí, mira, yo por ahí en este momento cuando se firmó la paritaria, uno por ahí lo entiende un poco más y recibimos consultas de nuestros trabajadores para ver en qué situación estábamos, y uno no tiene que mentirle, nosotros no le mentimos a nadie, ¿no? Le hacemos ver la realidad y le hacemos ver lo que le va a alcanzar para comprar en ese mes de aumento. Claro. Después, bueno, hacerles entender que si bien por ahí nosotros pedíamos el 100% de la canasta básica familiar, también estamos conscientes de que si no fuera por el movimiento de los autoconvocados a nivel país, esta negociación hubiera terminado en un 30 o 33% y hubiera mostrado el doble de peor que estamos ahora con esta negociación. O sea que esta lucha de los autoconvocados provocó esta suba importante que hubo dentro de las paritarias, ¿no? Y eso no fue gracias a los gremialistas. Los gremialistas tuvieron que hacer algo que no hicieron nunca. No estuvieron casi nunca, o hace como bastante tiempo que no estuvieron tan apretados por la gente, ¿no? Como en este caso, por los autoconvocados que les exigieron exigimos que no nos entreguen tan mal como todos los años. Esto es una lucha que va a seguir, no termina aquí. Tenemos que preparar ya, seguir preparando el movimiento para los próximos años, para poder llegar a cambiar la situación actual de lo que es la federación, los gremios vitivinícolas, ¿no? Claro, esto también, también eso es como, digamos, como proyecto así, visible, ¿no? Pero en la bodega, en cada bodega, en cada finca, se puede generar esta organización. Se pueden, por ejemplo, poner delegados donde no hay, se puede convocar a los compañeros para hacer una asamblea y discutir la problemática que se tenga en cada lugar, para decir, bueno, empezamos por acá a reclamar, empezamos por acá a organizar. ¿Eso se lo tienen previsto los autoconvocados ahí en Salta? Mira, nosotros tenemos previsto con los chicos que estamos por ahí juntos y viendo cómo vamos a continuar esta situación, tenemos previsto comenzar a poner delegados de los autoconvocados en los lugares donde no tenemos delegados, porque aquí hay bodegas, lamentablemente, que no tienen delegados gremiales, sí. Y hay otras bodegas que tienen sus delegados gremiales que están aislados o están con la licencia sanitaria, o sea que también están sin delegados. Claro. Y al no permitirnos esta situación sanitaria hacer la elección de delegados, bueno, estamos preparando gente y estamos asesorándonos para comenzar a entrar por ese sector, ¿no? Entrar por las empresas primero, hacernos fuertes desde las bases y así poder ir un poco más fuerte a lo que sería la elección de secretario gremial en esta zona, que va a ser en el 2023. Claro. O sea, preparar un camino, ya marcarlo bien marcado y preparar gente para que en estos 2 años que quedan y la gente que entre como delegado gremial por cada finca no se dejen dominar como los que están actualmente como delegados, ¿no? Es tal el poder que tiene este secretario gremial en la zona que de todos los delegados gremiales que existen acá en Cafayate, en cada bodega, debe haber uno o dos que están en contra, que están con nosotros, y todos los otros los tiene junto a él, ¿no? Incluso claro, se encargan de cada finca decirles que no vayan a las marchas con nosotros porque es política, que no hagamos el corte, o sea, el paro con el paro que hicimos nosotros activos, sí, haciendo la manifestación, haciendo corte de ruta. Ellos se encargaron de decirle a la gente que no vayan porque por X razones, porque estamos haciendo política, porque la situación sanitaria, porque los empresarios lo van a expulsar, todo un combo de mentiras para tratar de que no nos juntemos, pero esta vez les salió mal. Y bueno, juntamos mucha gente, hicimos un paro muy activo y seguimos en este momento por ahí insistiendo con que para pelear por algo hay que reunirse, hay que hacer las asambleas, hay que preparar gente, hay que ganar las bodegas, y no hay que permitir que este muchacho siga haciendo lo que hace ahora, o sea, administrar el gremio como si fuera de él, ¿no? Claro. Qué bien, ¿no? Es todo un proyecto ese, Samuel, ¿no? O sea, porque es ahí donde vamos a ir gestando nuestro poder, como vos decís, para poder enfrentar a ese aparato mafioso que es la burocracia sindical, que está instalada hace años, ¿no? Así como en Cafayate, en casi todo el país, ¿no? Nosotros acá tenemos dirigentes que se jactan ellos mismos a decir que ya llevan 33 y 34 años en la conducción del gremio, por ejemplo, en Soeba Maipú, ¿no? Y gente que ya incluso hasta tendría que estar jubilada por la edad, ¿no? Por la edad, por un lado, y porque, bueno, ya amasaron fortuna, ya no son trabajadores hace rato, y como decíamos, ¿no? O sea, cuando uno deja de padecer la explotación diaria, cuando uno deja de padecer, digamos, la necesidad a partir de que tiene un ingreso muy distinto, como que también se va alejando, digamos, de su clase, ¿no? Por eso nosotros decimos que esta gente son desclasados, ya no son trabajadores, son empresarios, y así manejan a los sindicatos, ¿no? Como vos decís, como una empresa propia. Sí, eso pasa en todo el país, no solamente en la parte vitivinícola, lo vemos también en los otros gremios fuertes, ¿no? Que incluso llegan a poner secretario gremial y al jubilarse el padre lo pone al hijo y claro. Eso sigue así, ¿no? Porque no quieren largar. Eso es lo que no tenemos que permitir. Hay que decirle, por ejemplo, a esa gente que tiene 30 años ahí en el poder que no tienen que salir a decir, o sea, decir que estoy 30 años dentro de un gremio debería darle vergüenza, ¿no? Y sí. Debería darle vergüenza y tendrían que decir que por algo están. No creo que hayan hecho todo limpito como para estar tantos años, incluso si tendrían que haber jubilés, tendrían que haber ido. Y si no son obreros, no tienen por qué estar ahí, son empresarios, deberían estar en otro lugar. Pero bueno, esa es la situación. Desde Capallate, bueno, siempre por ahí charlamos con la gente de San Juan y Mendoza, y bueno, los autoconvocados de San Juan y Mendoza ya me conocen por ahí por el grupo que tienen chicos y saben cuál es el pensamiento mío, ¿no? Porque el pensamiento mío por ahí coincide bastante con lo que pensamos acá, que no tenemos que permitir que siga esta situación con gremialistas con muchos años en el poder, con empresarios que amenazan a la gente y con que están haciendo trabajar gente negro, por ejemplo aquellas horas extras que se hacen que no se las pagan, se las devuelven, no, o sea, hay muchas irregularidades que no hay que permitirlas. Claro. Que hoy en día nosotros como trabajadores lo sabemos y sabemos que dónde y quiénes son los que trabajan en negro, cuáles son las famosas cooperativas que están entrando acá en Cafayate también pagando de menos su empleado y desplazando hacia los trabajadores, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una lucha que por ahí no va a terminar en uno o cinco o seis años, eso va a llevar mucho tiempo y va a ser una lucha constante porque la parte empresarial, la parte del poder siempre va a querer ganar más y eso va a incidir en todos los representantes de los gremios, comprarlos, crear gremialistas corruptos, alejarlos de la gente, de las bases, y eso las bases no tienen que permitirlo. Por ello siempre les recuerdo a la gente que si, mira, te cuento, acá en Cafayate, por ejemplo, hablando con los chicos, yo les dije, bueno, si tiene que salir una lista de los autoconvocados en Cafayate para voltear este sindicato, tiene que ser consensuada y esa persona que llegue al lugar del secretario gremial, si le llegáramos a ganar, lo primero que tienen que hacer es cambiar el estatuto y hacerlo por todos los autoconvocados y decir que la duración de un cargo sea por 4 años con una reelección por 2 años y eso sea todo, ¿no? Claro, suficiente. No permitir que se perpetúen en el poder como estamos ahora. Y claro. Llegar a hacer eso, llegáramos a conseguir eso, va a ser un avance muy grande para los gremios y de esa forma vamos a comenzar a componer, que es la parte vitivinícola, ¿no? Porque en 6 años es más difícil que pierda la perspectiva de la realidad que estando más de 12 o 16 o 30 años. 20 poder, años, ¿no? 30 años, sí. Seguro, seguro, Samuel. La verdad que es una muy buena posición. Bueno, Samuel, la verdad que nos da un pantallazo bastante interesante de la zona norte, de los trabajadores vitivinícolas. Te agradecemos la participación voluntaria y locuaz siempre en el programa. Y bueno, y por lo que nos está diciendo, la lucha continúa y va a ser ardua a futuro también. Sí, bueno, muy agradecido de nuestra parte, bueno, porque de esa forma nos conocen a nivel país, también por las radios, por un montón de lugares. Es algo que no imaginábamos cuando esto comenzó. Nosotros somos muy nuevitos en este tipo de movimiento que es los autoconvocados. Llevamos desde que comenzó la negociación paritaria, en la parte de comienzo, fines de febrero, con primeros días de marzo. O sea, tenemos muy poco tiempo haciendo esto y nos estamos dando cuenta que juntándonos y peleando de esta forma podemos lograr cosas, ¿no? Logramos mucho en este corto tiempo y pretendemos lograr más. No por el simple hecho de estar en contra de alguien, ¿no? Simple es que es tan tangible que las cosas están tan mal que te da muchas ganas de seguir luchando para adelante y por ahí arriesgar todo por una lucha justa, más que nada, ¿no? Y no solamente porque sea personal, sino para todo el grupo de los vitivinícolas, pedirles ahí a San Juan y Mendoza que si bien estamos muy alejados de esa zona, nosotros siempre estamos atento a lo que pase ahí en San Juan, Mendoza y en toda esa parte, para seguir un lineamiento más o menos parecido, ¿no? Y no dejar que esto siga adelante. Si lográramos que los autoconvocados se terminen de unir a nivel país, creo que va a ser una fuerza que hoy en día los empresarios y gremialistas corruptos no pueden decir que no están. Hoy se dieron cuenta que hay gente que va a estar en contra y que lo va a controlar y que puede quitarlos del poder. Entonces, si la unión es necesaria, hay que unirse y hay que luchar todos por un mismo camino y lograr el tan ansiado objetivo que en este momento es, si bien ya la paritaria pasó, el objetivo nuevo es sacar la corrupción del gremio, ¿no? Indudablemente que sí. Y empezando, como dijiste, por cada finca y por cada bodega. Bueno, Samuel, te agradezco mucho la intervención en el programa y, bueno, seguimos en contacto. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Estábamos hablando con Samuel, delegado, no es delegado, es un, porque lo aclaró en una oportunidad, él es un trabajador vitivinícola autoconvocado que emergió en esta lucha y bueno, y se ha convertido en un referente para muchos en la zona del Cafayate, en la provincia de Salta. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Siguen caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Tal como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar.

vajilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, volvemos ya para despedirnos con este último bloquecito de la chispa. No queríamos irnos sin, primero, mandarle un saludo grande a la Ale Pedone, que estaba haciendo, que fue víctima o es víctima del virus y que de alguna manera nos provocó alguna alarma, digamos, para todos los que estamos acá en Radio Comunitaria Cuyón, porque justamente también coincidió con una necesidad de aislarse de Juan Pablo, nuestro compañero que hace el programa en la mañana, para La Olla, y también eso nos mantuvo preocupado. También tuvimos a través de la compañera Laurita, que es operadora y miembro de la comisión también de Radio Comunitaria Cuyón, el temor de que hubiera sido contagiada. Sin embargo, bueno, fuimos zafando. Ale Pedone no, dio positivo y bueno, está en su aislamiento de recuperación obligatoria y sanándose, esperemos que bien. Y bueno, por eso un saludo para todos ellos y que estén bien. Otro saludo también que no podemos dejar de dar de acá del programa La Chispa es para los amigos, compañeros y compañeras que hacen La Mosquitera en este día que hoy cumplen 14 años de funcionamiento y en el aire como radio comunitaria. Un abrazo para todos ellos y nuestras felicitaciones por un nuevo aniversario. Bueno, otro temita que también queríamos que iba a ser un bloquecito, pero que se fue postergando, aparte por un problema de que el interlocutor que íbamos a tener, el amigo Walter Cancio del grupo musical La Cuyolombiana y el grupo rock de Los Insurrectos, que además hacen una gran labor sociocultural en el espacio conocido como Adobe Multicultural de ahí de la zona de Guadalcruz, en casi enfrente, digamos, del Hospital de Encina. Se me han olvidado las calles, discúlpenme. De que para este fin de semana, este primero de mayo, están convocando a una actividad para justamente conmemorar la lucha, el día de lucha de la clase obrera a nivel internacional. Con unas actividades que van, por ejemplo, a las 12 horas se habilita el ropero solidario, a las 13 horas olla popular, trataremos de estar ahí, 15 horas radio o micrófono abierto, como lo queramos llamar, a ver si algunas emisoras amigas quieren tomar desde ahí la audición, a las 17 horas bandas, me imagino que será La Cuyolombiana y bueno, y los amigos que suelen compartir estas expresiones culturales, políticas y sociales de Adobe Multicultural, a las 19, merendero y malabares para los chicos, para los más pibitos. A las 20 horas, ya como oscureciendo, el cine documental, que es un poco la antesala para el, digamos, la formación política y la discusión abierta de los compañeros que puedan asistir a este evento. Primero de mayo, en el Adobe Cultural, ahora clasista y combativo, ¿no? Así firman ellos este flyer. Y esperemos que tengan una muy buena jornada. Trataré, quien habla personalmente, de poder estar y compartir con ellos parte de esta jornada conmemorativa de un nuevo Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores, ¿no? O sea, yo insisto con agregarlo lo de la lucha, ¿no? Porque muchos lo han estandarizado a tal punto de que solamente se dice Día del Trabajo o Día de los Trabajadores. Bueno, esta última intervención que tuvimos con el compañero Julián quedó bastante más, mucho más que claro, de la importancia que tiene esta fecha, o que tuvo históricamente esta fecha, porque como toda jornada de lucha deja sus enseñanzas, ¿no? Este recorrido histórico que hizo, que yo lo puedo sintetizar muy, muy rápido con el tema de que, bueno, las primeras organizaciones de trabajadores fueron revolucionarias, alimentados por estos por elementos en aquel entonces anarquistas, socialistas, sindicalistas, que intentaban generar, o mejor dicho, que fueron generando la organización propia de los trabajadores desde una concepción e identidad de clase para sí. Eso fue así porque, bueno, la explotación era tremenda, había una superexplotación, se trabajaba de sol a sol, por eso también se empezaron a el primer reclamo político que se trató de llevar adelante fue el de las 8 horas de trabajo, ¿no? La eliminación del trabajo infantil. Después, con el paso del tiempo vino la igualdad en salario entre el trabajo de la mujer y el hombre, la organización propia de los trabajadores, ¿no? Que fue tomando su forma, que bueno, en su momento se trataban de cajas mutuales, donde se juntaba solidariamente plata para ayudar a los que tenían algunas dificultades económicas más serias que otros. Y bueno, y así fue en la lucha, fue gestándose un movimiento obrero internacional que fue tomando posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Eso es es el trabajo consciente de sentirse clase para sí, ¿no? Diferenciándose de la clase burguesa, que eran los patrones, que tienen sus leyes, que justamente están hechas por ellos para justamente mantener su poder y perpetuarlo en el tiempo. Entonces, comparado con esta realidad que estamos viviendo, e incluso con esta situación que hemos vivido desde acá en Mendoza, principalmente con lo que ha sido esta lucha de los trabajadores vitivinícolas, una lucha histórica con 3 movilizaciones, una que fue superando a la otra, como bien se dijo, rompiendo con los esquemas, rompiendo con los moldes que se imponían desde la burocracia sindical, que como burocracia sindical, y como justamente, si no, no lo llamaríamos burocracia sindical, como parte del andamiaje de la burguesía, de opresión de la burguesía, no pudo más que terminar traicionar una vez más, ¿no? Traicionar una vez más la lucha de los trabajadores vitivinícolas, aceptando un acuerdo paritario muy por debajo de las expectativas y lo que había sido la lucha de los trabajadores, sin consultar con ninguna asamblea de trabajadores, y para colmo, en esta situación se da esta particularidad que los sectores de izquierda, de la izquierda parlamentaria, los oportunistas, en un año electoral, que se quieren montar sobre una lucha que no les pertenece, porque no la viven, porque no la sufren, termina planteando que es este 57% mentiroso y traidor que logra la burocracia, lo terminan mostrando como un logro de la lucha de los trabajadores. El logro, nosotros decimos, que es la organización independiente que se intenta gestar desde las bases. Ese es el logro. El logro fue haber roto los moldes que se imponían desde la burocracia sindical. Por ejemplo, la movilización. La movilización el día 1 de febrero, el día del trabajador vitivinícola, cuando la burocracia invitaba a todos a participar y a sumarse a su festejo, y no concurrir a la marcha, o de aceptar, porque fue un día lunes, y cumplir con los requerimientos de las patronales que exigían y habían planificado producción para ese día, para evitar represalias posteriores. Esa primera marcha que fue la que rompió el cascarón de los trabajadores vitivinícolas con respecto a estas imposiciones de la burguesía, ¿no? De la burguesía, y estamos hablando de la burguesía, de los patronales y la burocracia sindical. Después vinieron otras movilizaciones, una que se hizo un día sábado, se autoconvocó una movilización que también terminó sorprendiendo por la cantidad. Cuando estábamos a mediados de las negociaciones, cuando no aceptaban la burguesía y la patronal bodeguera los reclamos que se hacían desde los sectores paritarios que todavía sostenían y querían mantenerse con el compromiso de le habían hecho a los trabajadores de mantener el reclamo de la canasta familiar básica como principal reclamo. Y después ya vino la maniobra, ya vino la traición, ya vino el embaucamiento a algunos compañeros que terminaron, como nos dijo el compañero Carlos, creyendo en esta burocracia de que iba a negociar a favor de los trabajadores, y terminó como siempre traicionando y como siempre negociando a favor de la burguesía, a favor de las patronales. Bueno, esta fue una mini crónica de un conflicto que, más allá del sabor amargo que le queda a los trabajadores, porque en números solamente se ha conseguido 14.000 pesos de aumento para todo el año, hasta el febrero del 2022, que no llega a ocurrir ni siquiera, digamos, hoy, ni el 40% del costo de la canasta familiar básica actual, ¿no? O sea que seguimos atrasados con respecto a un objetivo que, como bien se dijo también, es el objetivo de muchas otras luchas obreras y de trabajadores en todo el país. Y también lo que nos deja esta otra concepción, ¿no? La burguesía no está dispuesto a entregar o a ceder ante las presiones de los trabajadores para no quebrar con su plan de ajuste. Esto a nivel político general, ¿no? Pero también nos deja este aliciente de que hay organización y hay lucha, y que esta lucha masiva que dio el movimiento vitivinícola autoconvocado a nivel nacional dejó enseñanzas, dejó escuela. Y también demostró a muchos compañeros que luchar se puede. Y más allá de todos los cucos que quisieron vender, que quisieron imponer, la lucha se llevó a cabo. Los paros se garantizaron y en forma activa. Y fue garantizado por la organización que se dieron los trabajadores vitivinícolas autoconvocados para cubrir las principales bodegas e impedir, digamos, que se desarrollara la producción con normalidad. Entonces, por primera vez en muchos años, se garantizó 2 días de paro con más del el 90% de acatamiento. Y eso es una, es un, es una, es, eso le da, ese es el logro, ese es lo que le da el carácter de lucha histórica. No este resultado mentiroso del 57% que infla la burocracia que lo lleva a 62, ni los oportunistas, estos políticos que quieren manejar ese porcentaje como si fuera algo, como un logro. No es ningún logro, compañero. El logro es la organización que se ha logrado, es la organización que se puede profundizar y es la experiencia que se ha ganado en esta lucha. Ese es el logro real de esta lucha. El 57% es producto de la traición de la burocracia sindical. Y quien lo quiera mostrar como un logro está siendo cómplice de la burocracia sindical. Bueno, se nos hizo un poquito largo este último bloque, pero queríamos terminar con estas últimas palabras. Y y bueno, y con esto nos estamos yendo, ¿no? Para los compañeros, amigos y para nuestra clase trabajadora, este primero de mayo, que sea un día y una jornada de lucha, ¿no? Acompañando a todas las luchas que están todavía abiertas en nuestra provincia. Estamos hablando del caso de los docentes, estamos hablando del caso de los prestadores médicos, estamos hablando del atraso salarial que históricamente tienen los trabajadores municipales, estamos hablando de la lucha por la vida del sector docente, en que este gobierno burgués y necio termine de aceptar de que la permanencia de o la presencia de las clases presenciales hoy provocan muertes. Entonces, con este espíritu, afrontar este primero de mayo, con este espíritu que también nace de los reclamos de los trabajadores vitivinícolas, que no están para nada conforme con esta traición de la burocracia, esperamos que la jornada del primero de mayo, este sábado que viene, sea una jornada de lucha y una jornada de reflexión para la clase trabajadora, para que, como decía el compañero Julián, recién militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, nuestra clase trabajadora empiece a tomar conciencia como clase para sí misma, lo cual le va a dar un carácter mucho más progresista, mucho más progresivo y revolucionario a las luchas que podamos encarar a futuro. Bueno, con esta palabra nos estamos yendo y bueno, nos veremos o nos escucharemos el próximo miércoles en otro programa más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Hasta el miércoles. Chau.